Un día escuché decir a alguien que Dios estaba muy lejos y que no le interesaba a la humanidad. Que cómo era posible que no hiciera nada para salvar a cada ser que sufre en este mundo. Sin duda, esa es una pregunta que se hacen muchas personas hoy en día. ¿Seremos importantes para Dios? Muchas veces nos imaginamos a Dios como un ser inalcanzable, que está en el cielo y que no podemos acceder a su presencia. Cuando Cristo Jesús vino y vivió como tú y como yo vivimos, además de venir a cumplir el propósito de darnos salvación, nos demostró cómo debemos vivir. Pero lo más maravilloso, nos enseñó que Él sabe cómo vivimos y por todo lo que estamos pasando. Jesús mismo tuvo una vida como tú y yo tenemos. Tuvo un empleo, estuvo dentro de una familia, iba a la sinagoga a orar. Tuvo tentaciones, así como todos nosotros, así como tú. Pero había una gran diferencia entre su actuar y la nuestra. Jesús nunca pecó. Eso fue porque nunca se apartó del Padre, a pesar de que le hizo falta alimento, agua, y al final se quedó solo, pues todo mundo lo había negado. Nunca se rindió. Y hasta el último momento, siempre se mantuvo en oración. Ese es el gran problema con la sociedad hoy en día. Tan fácil caemos en pecado y tan fácil nos rendimos. La Biblia dice que si tan solo nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, oráramos y buscáramos a Dios, entonces Dios es bueno, nos escuchará y perdonará nuestros pecados y sanará nuestros corazones. Es increíble ver cómo día tras día nos vamos alejando de Dios. Dudamos de su presencia. No creemos que está a nuestro lado. Nuestro Señor Jesús nos prometió que siempre estaría con nosotros. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Mateo 18:20. No tengas miedo. No te sientas solo. No dudes de las promesas de Dios. No pienses que vives porque sí. Dios te protege. Está contigo en cada paso que tu pie da. Dios es fiel para cumplir sus promesas y vives porque así ha sido la voluntad de nuestro Señor. No lo dudes. Para Dios, eres importante. Eres su hijo. Eres su hija. Somos valiosos para Dios. Y el valor que tú tienes no depende de lo que otros digan que tú vales. Dios te ha puesto un gran valor y ese valor nadie lo puede depreciar. Repite estas frases conmigo que Dios ha escrito en su palabra. Soy especial para Dios porque Dios ha dicho que yo soy la sal de la tierra. Porque lo he recibido en mi corazón como hijo suyo. Porque permanezco en Dios y Dios permanece en mí. Soy especial para Dios porque me ha llamado amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Porque ha contado cada cabello de mi cabeza. Porque he sido escogido por Dios. Y soy aún más especial, porque soy su hijo, y me ha bendecido desde antes que yo naciera. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Por esto y mucho más, soy especial para Dios. Y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No lo dudes. Para Dios, eres importante. Dios.